Contrariamente a lo explicado en la obra teatral de Peter Shaffer y en el famoso film de Milos Forman, Amadeus, diversos documentos biográficos demuestran que Salieri, reputado músico de la corte vienesa, tuvo muy poco que ver en la ruina de Mozart, aunque por cierto no le faltaron motivos para consumirse de celos. Lo cierto es que Salieri ni lo envenenó ni le complicó la vida a Wolfgang Amadeus Mozart.